Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Esta es la historia de una joven ciega que se odiaba a sí misma y a todo el mundo por ser ciega. Odiaba a todos menos a su novio, que la quería mucho. Un día consiguió un par de ojos sanos, la operaron y pudo ver. Cuando lo hizo, el novio le preguntó si se casaría con él, a lo que ella respondió que no, porque se dio cuenta que él era ciego. El novio, triste, lo comprendió y se despidió de su vida. En su partida le dejó esta nota: tan solo te pido que cuides muy bien de mis ojos, pues te los regalé y ahora son los tuyos. Te amo. Hoy, antes de decir algo destructivo, pensá en los que no pueden hablar. Antes de quejarte del sabor de tu comida, pensá en los que no tienen que comer. Antes de quejarte de tu pareja, pensá en los corazones solitarios y tristes que añoran un compañero. Antes de quejarte de tus hijos, pensá en quienes no los tienen y los desean. Cuando estés cansado y reniegues de tu trabajo, pensá en los millones que están desempleados y quisieran el tuyo. Antes de señalar con el dedo y tomarte la atribución de juzgar, recordá que todos hemos cometido errores y lo seguiremos haciendo. Y cuando el cansancio y las tinieblas quieran tirarte al suelo y llenarte de pensamientos negativos y destructores, sonreí. Sonreí y da gracias a Dios, porque estás vivo y todavía andás por aquí. Esta vida no es eterna, para nadie. Es un regalo, una aventura, una celebración, un hermoso viaje. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.